Cuentos a la Orilla es un proyecto sonoro y editorial. Abril, lluvias mil. Semana Santa comienza a llover. De abril hasta octubre. Pero así, bravos que sean, bravo el invierno, mayo, junio y julio. Depende del área, por ejemplo, aquí en esto se inunda harto, porque aquí es harto plano. Aquí esta parte, toda esta parte. Es esta parte, esta abajo. Aquí esto es harto plano. Pues la gente, por ejemplo, en periodos de verano, por ejemplo, si el invierno pasado se me encharcó tal huerta, entonces traen tierra de otros lados, se llena con esta cascarilla de arroz para tratar de subir el nivel de la tierra y que el próximo año no se vea tan afectado por las lluvias. Porque es que pareciera que año tras año, pues esa parte de abajo se ve afectada siempre. Pareciera que el nivel de la tierra ha bajado o que la laguna ha subido mucho, ya sea por sedimentación. Octubre ya no pienso, octubre, noviembre, diciembre ya empiezo a recuperar. Empiezo otra vez, empiezo otra vez a regar. Y ahí empieza a bajar el nivel, ¿sabes? Empiezo así en las orillas, cerca de las orillas, un poco de pierde. Lo mismo donde alcanza el del agua, ya se perdió, que se inunda ya, la cebolla se da. Sea el cultivo que sea, sea cebolla o papa, aquí como lo más que cultivan es cebolla. Todo mucho todo verde que se ve, muy seguro. este año ya cambió el clima y que el invierno va a ser más, más hacia, por ejemplo, diciembre, que normalmente ya en diciembre estamos en verano. Y aspiramos que sea así, porque si se acorta la época de invierno, pues se ve uno más afectado por los riesgos, porque el agua tampoco va a alcanzar. Ahorita en este momento no están bombeando porque está lloviendo, entonces casi la gente no está regando ahorita. Pero en el verano eso es todos los días. Imagínense alrededor. De aquí se siembran cebolla alrededor del lago. Alrededor, eso es siembran cebolla. Entonces están sacando agua en cantidad. Esos son motores de 3, 4 pulgadas que se sacan de oro. Imagínense alrededor cuántos motores hay. Hay más de 200 motores alrededor. ¡Más! nací en una ribera cerca al lago de Tota, donde compartí muy bonitos momentos de infancia y también de la juventud, donde aprendí a nadar junto con mis hermanos y a pescar. Vivíamos muy felices en ese sector. Cogíamos truchas de vez en cuando. Las veíamos desovar, como llamábamos en esa época, desovar por la orilla del lago, ahí por debajo de la peña, por ahí en los pozos, en la quebrada. Veíamos muchísimas truchas que salían del lago, subían por la quebrada de los pozos. Cogíamos muchas truchas y éramos muy felices. Ahí aprendimos a nadar con mis hermanos en la orilla de la laguna, en el sector de debajo de la peña. Nos escapábamos de nuestro hogar para ir a aprender a nadar, porque esa era nuestra idea. Muchas veces nosotros cruzábamos por la orilla del lago y veíamos a varias personas nadando. Entonces, pues a muchos de nosotros nos llamaba la atención aprender a nadar. Pasaron muchas cosas bonitas a las orillas del lago. En algunas épocas, cuando vivíamos por esos sectores de los pozos, alguna inundación que hubo hace muchos años, muchísima gente tenía siembros de papas y de criollas a las orillas del lago. Y duró mucho tiempo esa inundación. Inclusive tuvo que ir gente que llamaron por la emisora y por los parlantes de la iglesia. Tuvo que ir gente a limpiar el sector del desaguadero para que esa inundación en esa época se terminara rápido. Y como duró bastante tiempo, todos esos cultivos de papa y criollas que habían por la orilla cerquita al lago, pues se encharcaron. Y la gente iba, mucha gente iba por allá, se arremangaban los pantalones iban hasta por allá a buscar esas papas y esas criollas que ya se habían convertido en jutes. La gente era contenta de coger esos jutes para comer, porque como eso es uno de los platos típicos aquí del sector, pues imagínense, iba muchísima gente a coger toda esa comida que se había uteado, iban a buscarla por allá a las orillas del lago donde estaba inundado. Es que ahí está el rastro. En las piedras, como eso, el agua va comiendo la piedra, ahí está el rastro donde daba el nivel. Ahorita en este momento no están bombeando porque está lloviendo, entonces casi la gente no está regando ahorita. Pero en el verano eso es todos los días. Imagínense alrededor, que aquí se siembran cebolla alrededor del lago. Alrededor se siembran cebolla. Entonces están sacando agua en cantidad. Esos son motores de 3, 4 pulgadas que se sacan de un solo motor. Imagínense alrededor cuántos motores hay. Hay más de... más de 200 motores alrededor. ¡Más! no que duran todo el día, los dejan plantar todo el día, donde es harto trayecto, lo dejan todo el día. La gente tiene harta tierra y lo dejan todo el día, ¿sabes? Aparte de eso, por ejemplo acá por la cebolla, por la gallinaza, por los químicos que se le están aplicando a la cebolla, por la erosión de las orillas de las quebradas. Entonces sí es mayor el impacto acá, hacia este lado. Sí. Por ejemplo, así ve que aquí hay pedacitos que se ve el agua, ya hacia ese lado no se ve tanto, pero por ejemplo en junio, julio, agosto, sí se ve bastante encharcada las partes de abajo. Y ahorita, por ejemplo, se comienza a sembrar en esas partes de abajo, se saca un corte y ya en invierno se saca todo y ya. Y otra vez la laguna vuelve a encharcar y así. En estas conversaciones, Javier Acevedo y Nubia Alarcón fueron guía y cómplices, guardianes maravillosos del agua y del territorio. En esta compilación aparecen Nubia Alarcón, Juan Pedraza, Rodrigo Rosas y Javier Acevedo. Este proyecto fue realizado por Camila Duque Jamaica gracias a la beca SECA Web para la creación de programas de radio.